A través de la Dirección General de Rentas ha elaborado el proyecto de la Ley Impositiva Anual 2025 aplicado justamente para el ejercicio fiscal de ese año, cumpliendo con la palabra empeñada durante campaña electoral de nuestro señor gobernador, conteniendo todas las rebajas en las alicuotas aplicables a los tributos provinciales, sosteniendo el esquema de exenciones, llevando alivio a la ciudadanía y sobre todo a los diversos sectores productivos cuya actuación se ve reflejada en fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, como herramienta de promoción de la economía provincial. Este proyecto fue traído a consideración del Pleno y redactado de una manera clara dentro de la comprensión y la lectura de su normativa, obteniendo un despacho favorable. Tengo que agradecer también a todos quienes participamos de las comisiones donde fue tratado el presente proyecto, que a través de un consenso pudo llegarse a un acuerdo. Por lo tanto, le pido a mis pares que votemos favorablemente este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada Luque. Tiene la palabra la diputada Marisa López. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a este proyecto, nosotros habíamos realizado un sinnúmero de observaciones desde el punto de vista técnico, de simplificación tributaria también, para el contribuyente, entendiendo las razones, como recién lo decía la diputada Luque. Así que yo agradezco el debate que se ha producido al respecto, desde el presidente de la Comisión de Hacienda, que generó estas reuniones de equipos técnicos en esto, agradecer al director de renta, pero también al doctor Gil, quien es colaborador de nuestro Bol Bloque y fue el director de rentas hasta diciembre del año pasado. En general, todas las sugerencias y del debate han surgido un sinnúmero de modificaciones que hacen que hoy estemos en condiciones y adelanto nuestro acompañamiento al proyecto conforme. Y la palabra, señor presidente. Y la palabra el diputado Baranda. Bueno, sabiendo que la ley impositiva anual constituye un pilar fundamental para lo que es la planificación presupuestaria, agradezco a todos los que han participado, a los aportes técnicos que se han hecho, también por supuesto al director de renta que se ha tomado todo el tiempo para poder debatir, para poder explicar, y también para cuando ha visto alguna observación que valía la pena corregirla para que tengamos una mejor ley, también accedió. Así que a todos los que participaron, muchas gracias y adelanto mi acompañamiento a este proyecto. Gracias, diputado Aranda. No habiendo más diputados que pidan la palabra, a continuación se somete el proyecto en general, teniendo en cuenta que tiene más de un artículo. Procedan, por favor, a emitir su voto. Con 33 votos queda aprobado en general. A continuación se somete el proyecto a su consideración en particular. Secretaría Legislativa irá enumerando los artículos. Aquí el diputado que pretende efectuar una modificación deberá hacerlo el momento en que el artículo sea anunciado. Despacho de comisiones en el expediente 3608, proyecto de ley impositiva anual 2025. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo, artículo octavo, artículo noveno, artículo 10, artículo 11, artículo 12, artículo 13, artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, artículo 21, artículo 22, artículo 23, artículo 24, artículo 25, artículo 26, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, artículo 32, artículo 33, artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 37, artículo 38, artículo 39, artículo 40, artículo 41, artículo 42, artículo 43, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 48, artículo 49, artículo 50, artículo 51, artículo 52, artículo 53, artículo 54, artículo 55, artículo 56, artículo 57, artículo 58, artículo 59, artículo 60, artículo 61, artículo 62, artículo 63, artículo 64, artículo 65, artículo 66, artículo 67, artículo 68, artículo 69, artículo 70, artículo 71, artículo 72, artículo 73, artículo 74, artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, artículo 80, artículo 81, artículo 82, artículo 83, artículo 84, artículo 85, artículo 86, artículo 87 y artículo 88 de forma. Señor presidente. Tiene la palabra la diputada López. Entiendo que usted va nombrando los artículos y quedan, se entienden por aprobados. Solo la redacción del artículo 52, creo que en la transcripción. No sé si puede leerlo el artículo 52 y puedo pedir que lo leo. Tiene que someter a votación primero y después reconsideramos ese artículo. Leemos. Que lea el artículo. Artículo 52. Se establece para las actividades que se detallan a continuación las siguientes alícuotas. 1. Para la actividad desarrollada por empresas de servicios eventuales, según la Ley Nacional número 24.013, la alícuota será del 1.50%. Listo, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputada López. A continuación se somete el proyecto a votación en particular. Por favor, procedan a emitir su voto. Con 33 votos, queda aprobado y sancionado con fuerza de ley. Pasamos al asunto número 3, despacho de comisiones en el expediente 3609, por el que tramita un proyecto de ley que modifica la ley 151 y Código Tributario de la Provincia, remitido por el Poder Ejecutivo. Pido la palabra, señor presidente. Previo a que... Tomo la palabra, Secretaría Legislativa, para... Sí, ha habido involuntariamente, hemos caído en una omisión de correcta técnica legislativa. Al tratarse de un código, conforme a la ley de consolidación y de gesto jurídico, tenemos que siempre mantener el número de la ley. Razón por la cual el despacho debería salir con dos artículos. El primero, en el que se sustituye íntegramente todo el articulado de la ley 151I y con él ya modificar íntegramente el código en su totalidad. Y el segundo artículo sería... el de forma. Es para evitar caer en lagunas legales por las remisiones externas. Tiene la palabra el diputado Jaime. Bueno, muchas gracias, presidente. Es para informar sobre el mensaje número 63 del Poder Ejecutivo que ingresó a esta legislatura bajo el expediente 3609. El proyecto de ley modificatorio de la ley 151I, Código Tributario de la Provincia. El Código Tributario es la piedra angular que regula las relaciones entre el Estado y los contribuyentes en materia fiscal. Es la herramienta que permite al gobierno cumplir con su rol de financiamiento de los servicios públicos esenciales, pero también es el mecanismo a través del cual los derechos de los contribuyentes deben ser protegidos, garantizando los principios tributarios constitucionales de legalidad, igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, territorialidad, certeza y generalidad. Este proyecto busca actualizar y optimizar el marco normativo actual, pensado con una mirada de futuro, con el compromiso de construir un sistema fiscal más justo, eficiente, transparente y alineado con las necesidades y desafíos de la economía globalizada y digital del siglo XXI. El actual Código Tributario Provincial data de hace varias décadas y aunque en su momento cumplió con su propósito, con sus objetivos, con el tiempo ha ido quedando desactualizado y fragmentado. A lo largo de los años, diversas reformas y enmiendas han intentado adaptarlo a nuevas realidades, pero sin lograr una integración coherente que permita una aplicación eficiente y equitativa de las normas. El mundo moderno exige un sistema fiscal más eficiente que no solo garantice la recaudación de los tributos, sino que también sea capaz de adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. La globalización de los mercados, el aumento de las transacciones digitales y la complejidad de las actividades económicas contemporáneas requieren un marco normativo flexible y dinámico que permita incorporar nuevas tecnologías y procedimientos que optimicen la recaudación y el control fiscal. Además, la creciente digitalización de la economía exige que los procedimientos fiscales sean simplificados, transparentes y que se utilicen herramientas tecnológicas para facilitar el cumplimiento tributario. La actualización del Código Tributario debe permitir la gestión digital de los tributos, simplificando los trámites y reduciendo la burocracia al tiempo que mejora la eficiencia administrativa y reduce los costos operativos. La actualización del Código Tributario de San Juan se ha basado en una serie de premisas clave para garantizar un sistema más claro, accesible y eficiente. Se ha mantenido la estructura básica del código actual, ya conocida por los profesionales en ciencias económicas, lo que facilita la transición al nuevo texto. El lenguaje utilizado es claro, preciso y conciso, lo que permite una lectura más fácil, tanto para los expertos como para un contribuyente de cultura promedio. El texto ha sido simplificado para eliminar complejidades innecesarias, buscando un equilibrio entre la precisión técnica y la accesibilidad. Una de las innovaciones es la incorporación de epígrafes en cada artículo, lo que hace el texto más didáctico y ágil de manejar. Además, se ha reemplazado el término obligaciones fiscales por obligaciones tributarias, más coherente y técnicamente preciso. Se han actualizado remisiones normativas a leyes que han sido modificadas o derogadas, lo que asegura la vigencia y aplicabilidad del código. Otro aspecto importante es la reorganización de sus artículos extensos, que ahora se dividen en varios artículos más cortos, mejorando su comprensión. Se ha hecho una clara distinción entre exenciones subjetivas y objetivas. Se han renumerado artículos y se ha reorganizado la estructura de incisos, eliminando preposiciones innecesarias, lo que simplifica aún más la lectura del código. Estas innovaciones buscan un código tributario, como lo hemos dicho, más eficiente, que favorezca el cumplimiento de las obligaciones fiscales, garantice la justicia tributaria y simplifique los procedimientos tanto para los contribuyentes como para la administración fiscal. No sé dónde dejé, acá está. Es bueno destacar, presidente, también el trabajo realizado en las reuniones conjuntas de Hacienda y LAC, a donde asistió el director de rentas de la provincia, el doctor Marcos Roca, y se fue analizando artículo por artículo del proyecto. Incluso se sugirieron modificaciones por parte de los diputados y diputadas y se tuvieron en cuenta, siempre con el ánimo de que este texto se destaque por su claridad y estructura ordenada, lo que facilitará su interpretación y aplicación tanto para los administrados como para la administración tributaria. Además, el presente proyecto de actualización del Código Tributario respeta las garantías y principios constitucionales fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa, la razonabilidad y la proporcionalidad en la imposición y sanción de las obligaciones tributarias. Estas características aseguran un equilibrio adecuado entre las potestades de la Dirección General de Renta y los derechos de los contribuyentes, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en el sistema tributario. Por último, presidente, el texto también contribuye a garantizar una recaudación eficiente al prever mecanismos claros y adaptados a las realidades económicas, incorporando herramientas como facilidades de pago y procedimientos simplificados que favorecen el cumplimiento voluntario y reducen la litigiosidad. En conjunto, el código propuesto constituye un instrumento sólido para una gestión tributaria moderna y respetuosa del marco legal. Es moción, presidente, que acompañen los señores diputados. Gracias, diputado Jaime. Tiene la palabra el diputado Mario Herrero. Gracias, señor presidente. El trabajo que llevamos adelante, en el caso de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero en conjunto con la Comisión de LAC, ha sido bastante arduo, con una excelente disposición para en poco tiempo estudiar, considerar una normativa importante que es el Código Tributario y que merecía una renovación, porque databa de hace mucho tiempo y evidentemente no solo las circunstancias históricas, sino hasta los recursos técnicos han ido cambiando en la materia y que hacían necesario. Ya lo habíamos hablado a principios del presente año con el señor, en realidad fin del año pasado, al principio de la gestión, con el señor director de renta, pensando en voz alta de la necesidad de una modificación del código. Y el señor director de renta, al que agradezco, así como al señor ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, por la presencia en esta Cámara, que si bien es de estilo, quiero hacerlo presente también al agradecimiento. Pero en el caso del señor director de renta, el doctor Marcos Roca, no solo estuvo su presencia y su disposición, nos dispensó bastante tiempo y ha tenido también la deferencia y la apertura para dialogar, debatir y encontrar alguna redacción la mejor posible dentro de lo que humanamente podemos aspirar. Y yo quiero destacarlo, señor presidente, porque bueno, ha sido muy valioso y muy enriquecedor, no solo para el resultado final en el texto, que por supuesto que será perfectible, pero por la disposición y la contracción al trabajo y por la apertura del doctor Roca. Quizá de un estudio un poco más profundo y más extendido en el tiempo podrían haber surgido algunas otras propuestas o modificaciones, pero insisto, ha habido una apertura al diálogo que es destacable, y por eso la intervención, y con ello adelanto el voto favorable de parte de nuestro bloque. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. No habiendo más diputados, perdón, tiene la palabra la diputada Marisa López. Gracias, señor presidente. Bueno, reiterar lo mismo que dije para la ley positiva y el trabajo en conjunto que se ha realizado para lograr este proyecto definitivo que se va a someter a votación. Digo, en general, hay algunas cuestiones, sí, por supuesto, del mensaje, de lo que ha expresado recientemente el diputado Jaime. No creemos que el código actual haya sido inflexible o que haya causado inseguridad jurídica. De hecho, ni ha habido dificultades en la fiscalización y el trato desigual para los contribuyentes. No ha sido esa la experiencia, por lo menos de quienes hemos estado cercano a Hacienda, ni el equipo técnico que ha trabajado en rentas. Y también decir que desde el año, en aquel momento, 12 de diciembre de 2022, se implementó un nuevo sistema de modernización y digitalización, que es el que hoy está vigente, y por supuesto se va mejorando y adornando a las nuevas tecnologías y las disponibilidades también de los equipos. Sí ha quedado, también es cierto que han cambiado el nombre de obligaciones fiscales por obligaciones tributarias, pero bueno, a lo mejor cuando vaya leyendo título ha quedado uno como obligaciones fiscales, que lo estamos advirtiendo en este momento. Bueno, y adelantar nuestro acompañamiento en función del trabajo que se ha hecho en conjunto de este proyecto. Gracias, diputada López. No habiendo más diputados que pidan la palabra, contando con más de un artículo, primero se somete el proyecto de ley a su consideración en general. Procedan a emitir su voto, señores diputados. Con 34 votos, el proyecto queda aprobado en general. A continuación, se somete el proyecto a su consideración en particular. Secretaría Legislativa irá enumerando los artículos. Aquellos diputados que pretendan efectuar una modificación deben hacerlo al momento en que el artículo se enunciado. Despacho de las comisiones en el expediente 3609-2024, proyecto de ley Código Tributario de San Juan, libro 1, parte general, título 1, obligaciones tributarias, artículo 1, título 2, órganos de administración tributaria de GR, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5.